Has cambiado la sotana por un poco de agua fría, sin comerlo ni beberlo. Te metiste en la movida, viste claro aquel oscuro país de la codicia. Empeñado por su dueño, con una única salida, última pero muy justa, la guerra de guerrillas. Y el Gaspar se quedó por la causa ninja. Mucho más detrás de aquellas caras y descampes y nos de las montañas.